En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Pues esto que escuchamos antes de saludar esta tarde y decir buenas tardes aquí en Radio Utopía 102.4 de FM en la zona norte de Madrid, también a través de www.radiotopia.es, era una versión de Paco Ibáñez de La mala reputación de Georges Brassens, que es un cantautor, posiblemente el primer cantautor, y por eso lo hemos puesto en primer lugar, ¿no? Para dar un poco el signo de el padre, ese es el, un poco Georges Brassens, el padre de los cantautores. Hoy estamos aquí para hacer un programa sobre la canción de autor, sobre los cantautores, y para eso nos acompaña Ramón Moiño. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bienvenido a Radio Utopía. Pues muchísimas gracias. Bien, pues oye, gracias a ti también por venir y por tener esta deferencia con nosotros, porque tú eres conocedor y aficionado, ¿no?, del cantautor o del mundo del cantautor. Y a lo mejor ahí, si quieres, Ramón, antes de que pongamos más canciones, ya hagamos un poco un recorrido, que si quieres podemos hacerlo posiblemente cronológico, pues describir un poco, podríamos describir un poco qué es el cantautor, ¿no? Creo que tienes ahí una definición. Efectivamente. Te has tirado de los recursos de toda la vida, el diccionario. El diccionario es lo primero para una buena definición, el diccionario de la Real Academia. Luego veremos que la definición no es exactamente tan buena, porque lo que nosotros llamamos cantautor no encaja perfectamente. Pero bueno, la Real Academia me deja ahí algunos huequecillos. Me dice que un cantautor es un cantante, por lo común solista. Bien, acabamos de oír a Paco Ibáñez. Paco Ibáñez es un cantante y por lo común es solista. Bien, que suele ser autor de sus propias composiciones. Bueno, es verdad que un cantautor suele ser autor de sus propias composiciones, pero hay muchos autores que cantan, cantautores que cantan a otros poetas. Precisamente una labor muy importante de los cantautores es que han podido difundir la obra de los poetas. En este caso, teníamos a Paco Ibáñez que nos está cantando a otro cantautor, que es Georges Brassens, que es un cantautor francés, a través de una traducción. Esto realmente sería una excepción, ¿no?, esta canción, porque... Efectivamente, sí, pero bueno, siempre hay excepciones, y como tú bien sabes, la excepción confirma la regla. Por tanto, continuamos. En estas composiciones decíamos que prevalece sobre la música un mensaje de intención crítica o poética. Es verdad que la intención es fundamental, la intención crítica y sobre todo la función poética, la función estética, está expresado con belleza, lógicamente. Pero ahora los cantautores, muchos de los cantautores tienen muchísimo cuidado con la música y hay grandes músicos que también son cantautores. Por tanto, bueno, queda así más o menos definido y salimos un poquito del paso. Pues me parece muy bien, ¿no? Quizá, no sé, habría que hacer alguna distinción terminológica con lo que sería la canción de autor, yo no sé si, o la canción protesta, no sé, bueno, si es lo mismo. Han sido términos que se han utilizado indistintamente. Hay cantautores que no les gusta que tú digas que hacen canción protesta. Evidentemente hemos dicho que montones de veces hay una intención social. Entonces, la intención social, pues se ve claramente, lógicamente, la protesta. Una persona no está de acuerdo en algo, pues protesta. Y muchos de estos cantautores utilizan, tienen esa intención. Pero es verdad que gran parte de ellos también comparten otra intención, que es simplemente la estética. Y realmente la mayor parte de los cantautores tienen grandes canciones de amor. Que no tiene nada que ver con, sí, sí, sí, con sí. Esto. Y yo creo que hay que quizá resaltar también otro aspecto del cantautor, ¿no? Que el cantautor, bueno, que en la propia palabra está, y en la definición que has leído está claro, ¿no? Pero que el cantautor también es poeta, ¿no? No solo es cantante, no solo es músico, sino que es poeta y como has dicho también antes, es intérprete, es solista. No en el sentido de un virtuoso de un instrumento, ¿no? Sino en el sentido de que realmente muchos cantautores lo reconocen, no son grandes músicos, otros sí, ¿eh? Otros sí. Pero en general no es lo importante el virtuosismo, ni la, incluso ni la melodía, ¿no? Efectivamente. Es más importante casi la letra que el acompañamiento musical, ¿no? Suelen ir acompañados de una guitarrita, así es como tenemos la imagen del cantautor, con una guitarra es suficiente. Sí, sí. Pero es verdad que ha habido grupos que, lógicamente, por esta intención que hemos dicho, pues podían entrar dentro de la definición de cantautor, grupos como Harsha, hay muchos grupos que tienen unas letras muy importantes. Quizá lo fundamental es la letra, es el mensaje. Yo que eso podría ser. Que luego hay un territorio ahí un poquito ambiguo, ¿no? Como es ese, por ejemplo, Harsha, o como es Ana Belén, por ejemplo. Ana Belén es cantautora, porque ella no compone sus canciones, ¿no? O José Luis Perales, ¿no? Que algunos le tienen por cantautor, otros por canción melódica, ¿no? Habría que ahí, pero bueno, hay un eso es lo bueno también, en cierto modo, ¿no? Efectivamente, y además eso de cantautor, pues puedes decir, y Maciel era cantautora, pues cantaba autores, por tanto, podemos decir, nos inventamos nosotros este término de canta un autor, pues es cantautor. Quiero decir que para nada este programa tiene ninguna intención técnica, y es fundamental que entendamos eso. Todo el mundo, cuando alguien habla de cantautor, se imagina algo. Y bueno, pues en la Wikipedia, por ejemplo, buscan nombres de cantantes y están claramente definidos como cantautor. Y este término de cantautor, que empezó, como hemos dicho, hace bastante tiempo, pues sigue hasta nuestros días, y ahora hay cantautores jóvenes que siguen teniendo incluso alguna intención política. Ahora mismo podemos decir que también hay canción protesta. Quizá no es de tiempo de poner una canción de Salvador Amor, que está muy metido en este tipo de movimientos actuales que protestan, que están indignados, ¿vale? Y entonces eso está claro que podríamos decir que entra perfectamente dentro de la canción de autor. Y luego también habría que si quieres lo podemos hacer después de oírse el siguiente corte, hablar de dónde son los cantautores, ¿no? Ajá. ¿Es un fenómeno europeo, es un fenómeno español, es un fenómeno hispanoamericano también? Luego, claro. Luego si quieres vamos ahí, pero primero vamos a intentar responder a una pregunta, que es la pregunta, ¿qué fue de los cantautores? Que ya ahora tú apuntabas a ella hablando de estos cantautores jóvenes, ¿no? Hay cantautores que hoy en día que son casi menores de edad, algunos de ellos, pero vamos, que si quieres, si te parece, vamos a dejar que Luis Pastor responda qué fue de los cantautores. Efectivamente. Y enseguida regresamos. Me parece muy bien, es una canción muy interesante. Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa,

completamente. Eso es lo que te quiero decir, que queda absolutamente claro el lirismo, como tú has dicho. Y también en cuanto a la canción que hemos oído, bueno, pues es semirecitada, ¿no? Hemos visto, esto también es muy típico de los cantautores. Muchos cantautores cogen la guitarra, se van acompañando y van recitando sus propios poemas, van cantando la poesía, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, además, habría que relacionarlos con los antiguos juglares, en cierto sentido. Naturalmente, ¿no? Sí. Y a ellos les gusta, a muchos de ellos les gusta decir que son juglares. Tienen en realidad esa función, la de describir cómo es la sociedad, y al mismo tiempo pues la pueden criticar. Aunque no sean anónimos, pero y eso sí, tienen un cierto riesgo. Muchos de ellos pues han estado en la cárcel y bueno, y se sienten orgullosos de ello. Fíjate como, por ejemplo, uno de los primeros, haciendo un poco de historia, fue Chicho Sánchez Celosio, del que aquí en el programa hemos hecho un especial un día, porque bueno, porque nos gusta bastante Chicho, porque es un poco el fundador, en cierto modo, junto con Paco Ibáñez, ¿no? Posiblemente de la canción de autor española, con sus cantautores. ¿Sí? Él, que publicó su primer disco en Suecia de forma anónima, ¿no? Por una ayuda de ciertos personajes, ¿sí? Como era un anónimo, no se sabía que era de Chicho, sino que se creía que era canción popular. Y para él, según Amancio Prada, que fue también un conocedor y amigo, ¿no?, de Chicho, eso era el mayor honor al que podría aspirar un cantautor. Que la gente pensase que eran de creación popular, ¿no?, las canciones suyas. Efectivamente. O sea, que eso es una cosa interesante. Y luego aquí en España, pues aparte de estos dos hombres, Paco Ibáñez y Chicho Sánchez Celosio, pues tendríamos también un poco el movimiento catalán, ¿no? El movimiento esos impronunciables, el Setze Jutges o algo así, o los siete jueces. Los siete jueces, ¿no?, podemos decir. Como es María del Mar Bonet o Lluís Llach, ¿no? Uh-huh. Y luego el movimiento de la nueva canción, ¿no? El caso de Raymond o de Serrat, que son unos movimientos que tienen, aparte de un tinte de oposición a la dictadura fascista de Franco, también un componente catalanista de reivindicación del catalán. Como, bueno, ahí tenemos el caso de Joan Manuel Serrat, que iba a ir a representar a España a Eurovisión, y cuando se supo que iba a cantar en catalán, automáticamente le quitaron de en medio y fue otra persona, ¿no? O sea que... Sí. En cambio, nosotros en la universidad cantábamos canciones de Serrat en catalán. Quiero decir que aquí estoy hablando de Madrid, pues mucha gente sabía determinadas canciones en catalán, y bueno, pues eso te ayudaba también a aprender. Las canciones están escritas en catalán por algo también en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una canción que es Au Vent, que muchos de nosotros lo hemos cantado en determinadas manifestaciones, en determinados sitios, ¿no? Y mucha gente que no sabe realmente catalán, pero sí sabe lo que se está diciendo. O el caso de Raymond, ¿no? El caso de Raymond, sí. Pues te propongo que antes de que continuemos con algunos cantautores hablando, sea muy, muy brevemente, como has dicho antes, no pretendemos hacer aquí una historia exhaustiva de nada, ¿no? Sino entretenernos esta tarde y entretener a los oyentes y dar a conocer algunas canciones y algunos poetas cantores. Luego continuaremos hablando de los más modernos, ¿no? Pero si te parece, antes de que se nos desgaste más la voz, vamos a dejar que la grabación actúe. Y podemos escuchar una canción de Lluís Llach, que es La Estaca. La Estaca. ¿No? Que es una canción, yo creo que tremenda, ¿no? O sea, realmente es una canción muy potente y poderosa. ¿No? Emblemática, sí. Efectivamente. Si quieres, luego hablamos un poco también del elemento himno, ¿no? Porque, bueno, si quieres, lo podemos decir ahora, ¿no? Me comentabas que esta canción ha tenido recientemente una nueva dimensión, ¿no? Ha sido considerada himno en la revolución, árabe, ¿no? En mayo árabe, y bueno, pues se ha cantado por todos los sitios y bueno, pues es increíble, ¿no? Tú imagínate una protesta en el mundo árabe en la que se pone a cantar a Lluís Llach, ¿no? Efectivamente. Que aquí en España no lo conoce ya nadie, o casi nadie, ¿no? Eso es. Y sin embargo, fíjate qué dimensión adquirió, ¿no? Ajá. Pues vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Siseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estat

en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Bueno, pues escuchábamos Mediterráneo, ¿no? Que yo creo que sí que en general es conocida y posiblemente de las que hemos puesto hoy que vaya a ser la más conocida, ¿no? Probablemente, ¿no? No sé. Pero vamos, en cualquier caso, sí que si quieres podríamos también continuar hablando un poquito, por ejemplo, de cómo hubo un momento de declive también en la época, en los cantautores, ¿no? Que fue la llegada de lo que se llamó la movida, ¿no? O la pop, ¿no? Sí, ellos lo dicen todos, cuentan que hubo un momento en los que en el que se les animó a bueno pues a que se retiraran entre comillas, ¿no? Una vez que se ha muerto el dictador, pues parece que ya no hay espacio para la canción, para ese tipo de canción. Y realmente eso no es así. Y hay muchos que se rebelan y que no se dejan vencer. Por el capitalismo, porque estamos hablando realmente de eso, de empezar a hacer una canción mucho más comercial, ¿no? Siguen apareciendo estos cantautores, pero ahora son mucho más comerciales. Muchos de ellos, como por ejemplo Rafael Amor, pues presumen precisamente de eso, de haber continuado en esta línea. El mismo Luis Pastor, que hemos oído, es gente que estamos hablando de gente que lleva 40 años y que continúa, que tiene un montón de discos y que sigue haciendo discos, pues como acabamos de ver en Luis Pastor. También, por ejemplo, hablando de bueno, del caso de Joaquín Sabina, ¿no? Sí. Que empezó con Javier Crae y con este otro, no recuerdo ahora mismo el nombre. En el grupo La Mandrágora. La Mandrágora, sí. Que luego el otro se dedicó a hacer música de baile, no me viene el nombre. Alberto Pérez, ¿no? Alberto Pérez, efectivamente. Sin embargo, Sabina fue el único que, yo no sé si de una forma leal a los demás o no, no lo sé, es algo que desconozco. Realmente, él tuvo un éxito, se hizo comercial, podemos decir así, ¿no? Sí. Mientras que los demás se mantuvieron en donde estaban y así han seguido hasta la actualidad. Efectivamente. Como el caso de Javier Crae. El ¿no? caso de Javier Crae es clarísimo, sí. Y bueno, aquí tienes es? Eso, el ejemplo con Sabina, que es otra cosa. Es verdad que estos cantautores normalmente trabajaban en sitios pequeños, ¿no? Trabajaban en determinados locales. Luego hablaremos un poco de los locales que siguen existiendo, este tipo de locales para los cantautores que van introduciéndose. Pero también llenaban las plazas de toros y llenaban los estadios de fútbol. Pero realmente parece que había otra intención, eran menos comerciales. Bueno, es otro camino que tomaron y a nosotros no nos corresponde juzgarlo, porque bueno, Sabina está ahí y Sabina está aportando muchas cosas a no, la sí, música. Sin duda ninguna, ¿no? Y desde luego que tiene grandes canciones, ¿eh? Joaquín Sabina, sin ningún género de dudas, ¿no? Pero volviendo un poco a este momento de los 80, ¿no? En que el pop, me acuerdo de Mecano, ¿no? Que ese tipo de cosas empezaron a tomar el relevo. Los cantautores dejaron de ser importantes. La industria se olvidó de ellos. Sin embargo, siguieron existiendo, que es claro, una cosa curiosa. O sea, ahí yo creo que hay un componente sociológico. Sociológico en el sentido de que, claro, la nueva sociedad, la nueva burguesía que surgió en los 80, al calor de, recuerda a aquella gente guapa del PSOE, ¿no? Etcétera. No era gente, o sea, la protesta parecía que había dejado de tener sentido, ya todo se había logrado, había democracia, ¿no? Y aunque hoy nos hayamos dado cuenta, o se haya dado cuenta la gente de que le llaman democracia, y no lo es, ¿no? Pero

en la época del PSOE, por ejemplo, algunos de estos cantautores han estado reprimidos, ellos lo dicen, ¿no? Han estado prohibidos en algún momento, han dentro de una democracia. Es decir, estos cantautores efectivamente se atreven con lo innombrable, y entonces, pues al poder, sea el que sea, pues no le hace mucha gracia. Efectivamente, ¿no? La censura, ¿no? El caso de hablábamos hace un momento de cómo haya Manuel Serrat, se les quitó de en medio que iba a ir a Eurovisión, o en el caso de Raimón en la universidad, ¿no? Tocando aquí encima de las escaleras, si no me equivoco, de periodismo, ¿no? Y bueno, y gente que ha sido directamente censurada, Paco Ibáñez en el exilio, ¿no? Gente de esa época. Pero todos ellos, no sé si lo verás así, todos ellos han sufrido una represión, si me apuras, todavía más feroz, que es la del olvido, ¿no? Sí. La represión casi de la exclusión, ¿no? Están fuera de los focos, ¿no? Entonces eso es duro, ¿no? Yo creo eso es censura también, ¿no? Es verdad. También hay otra cosa muy curiosa, y es que en la época franquista resulta que vinieron algunos cantautores hispanoamericanos huyendo precisamente de la dictadura, y aparecieron a finales de esta dictadura, hacia el año 72 o 73. Es el caso, por ejemplo, de Rafael Amor. Me gustaría que escuchásemos alguna canción de Rafael Amor, si es posible. Sí, después podremos. Y bueno, en aquella época había una sala que funcionaba, que era la Sala Toldería, que era precisamente la que recogía este canto emigrado de Hispanoamérica. Esto lo ha trabajado muy bien Fernando González Lucini. Y bueno, es el canto, tiene exactamente un disco que se llama El Canto Emigrado de América Latina. Está producido por él. Y bueno, pues hay una serie de autores muy importantes que todavía que vinieron aquí y se quedaron, ¿no? Es el caso de Rafael Amor. Aquí tenemos una canción de Rafael Amor en este disco. Podemos ir buscándola si quieres. Vas poniendo otra cosa mientras y voy pero, a ir buscando. Pero te quería decir algo al respecto de lo que has dicho de los exiliados y de estas personas que también vinieron de Hispanoamérica. Ya tengo Brassens, se negó a tocar aquí en España o a cantar estando vivo un dictador y gobernando un dictador como era Franco, ¿no? Sí. O sea que eso también, fíjate qué detalle, ¿no? Es un detallazo, por su parte. Pues vamos a escuchar una canción de José Antonio Labordeta. José Antonio Labordeta, bueno, no hemos mencionado nada de Andión. Bueno, vamos directo, si te parece, ya hemos escuchado la canción, ¿no? Porque iba... Sí, ya sabemos un poco de qué va la cosa. Bueno, Andión se casó con una Miss y por eso se le conoce también. trabajó después en la universidad, etcétera. Se separó un poco de la música, por lo que yo tengo entendido. Vale. Sí, hay una frase que tengo aquí de Patxi Andión, ¿no? Que por cierto nació en 1947, para que nos hagamos una idea cronológica un poco, que es vasco, ¿no? Patxi Andión, aunque madrileño de adopción, ¿no? Efectivamente. Dice, nací exactamente hace 21 años y hace 21 años que soy vasco. En mi pueblo había una iglesia y 8 tabernas. A los 17 días dicen que me trajeron a Madrid, aquí me inscribieron, ¿no? Y entonces aquí... empezó a estudiar y vivió un poco su vida aquí, ¿no? Pero bueno, él tenía un poco el sentimiento de ser vasco, ¿no? Pues yo te quería poner una canción de José Antonio Labordeta para que tocáramos un poco el tema regionalista, ¿no? Regionalista que no nacionalista. Es decir, yo creo que Labordeta fue un defensor de las gentes, de los pueblos, de las tierras de Aragón, ¿no? Quizá por eso en ciertos ambientes fue un poco tratado de provinciano, ¿no? Por parte incluso de los bien pensantes de Madrid, etcétera. Pero yo creo que él fue, como digo, un defensor de lo humilde, ¿no? Él era humilde, él era también era profesor, se dedicaba a esto de la docencia, como el maestro, ¿no? Y bueno, luego también derivó hacia presentador de televisión, político y tal. Algunos programas de televisión también. Muy bien hechos, por cierto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y por eso la canción que había elegido, en vez de poner algo más conocido como podía ser El Canto de la Libertad, que dijimos que íbamos a hablar de los himnos, ¿no? Y no hemos hablado. Bueno, ya hemos hablado un poco. Esto es otro himno. Habría para hacer un programa sobre himnos. Es verdad, sí. Himnos, pues sería interesante eso, ¿eh? Pues iba a poner Esta tierra es Aragón, ¿no? Que también se conoce como Aragón, esta canción. Exactamente, sí. No sé cuál es el título real, pero bueno, Esta tierra es Aragón. Y yo creo que es una de sus más hermosas canciones. Vamos a escuchar Esta tierra es Aragón. Polvo, niebla, viento y sol, y donde hay agua una huerta. Al norte los Pirineos, esta tierra es Aragón. Al norte los Pirineos, al sur la sierra callada. Pasa el Ebro por el centro, su soledad a la espalda. Dicen que hay tierras al este donde se trabaja y pagan. Hacia el oeste el Moncayo, un dios que ya no ampara. De tiempos a esta parte vamos camino de nada. Vamos a ver cómo el Ebro con su soledad se marcha. Con él van en compañía las gentes de estas vaguadas, estos valles de estas sierras, estas huertas arruinadas. Polvo, niebla, viento y sol, y donde hay agua una huerta. De los Pirineos, esta tierra es Aragón. Bueno, pues se nos ha ido la canción, se nos ha ido santo al cielo porque estábamos aquí hablando de los cantautores sudamericanos y pensando en poner un tema de Rafael Amor, ¿no? Pero habría que mencionar algunos cuantos, ¿no? Son bastantes, sí. los cantautores que no solamente ha habido, sino que además han sido muy queridos aquí por el público español, ¿no? Uh-huh. Como es el caso, no sé, Silvio Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Pablo Milanés, bueno, de los primeros pues tenemos a Violeta Parra, que ha influido muchísimo en muchos cantautores españoles que luego han hecho muchas versiones de sus obras, y bueno, pues efectivamente es muy importante. Y también, pues esto estoy diciendo, los que vinieron a España y se quedaron, como por ejemplo Claudina y Alberto Gambino, como por ejemplo Olga Manzano y Manuel Picón, y que en la sala Toldería pues trabajaban, y allí pues la gente les iba a ver. Y allí trabajaba también Rafael Amor, y he seleccionado esta canción que es de su primer disco. Estamos hablando del mismo año que A Cántaros y del mismo año que el primer disco de Cecilia, que luego también me gustaría que hablásemos un poco de las mujeres cantautoras, ¿no? y bueno, y podríamos poner alguna canción de Cecilia si nos da tiempo, sí, y te parece bien. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahora podemos ir directamente ya con estas cintas amarillas, que es, en realidad es una canción de amor, Rafael, canción de amor, de Rafael Amor. Rafael Amor, además, es muy crítico, pero bueno, él sigue dando conciertos. Es muy interesante ver cómo esas canciones que tienen esa fuerza, la letra, que te pueden emocionar, te pueden hacer llorar, te pueden de emoción o de rabia incluso. Y es muy divertido verle en sus conciertos. Esto es algo también característico de los cantautores, ¿no? Cómo adornan sus canciones, cómo charlan, cómo las presentan. Sí. Sí. Y bueno, pues yo creo que podemos poner este Cintas Amarillas, que es de su primer disco, y es una canción que habla de un primer amor. Pues vamos a escuchar entonces a Rafael Amor. Laura era tan frágil como una llovizna de septiembre. Laura era tan suave como un beso en la frente. Llevaba dos rubores carmín en las mejillas. Tenía mariposas de luz en las pupilas, porque eran ojos nuevos sus ojos en la vida. Laura, Laura, Laura, recogía la brisa y en su voz la devolvía. Era como el rocío, la frescura de su risa, temblando sobre el pétalo de su boca, flor de almíbar. Delantalito pobre, remendado de alegría, crujiendo de almidón, un jazmín parecía. Laura, Laura, Laura. Su carterita rota, que fue marrón un día, sus trenzas que se ataban con cintas amarillas. Yo la esperaba siempre de lejos, sonreía, le daba mi manzana. Qué hombre me sentía, ella me daba un beso y sin mirar corría. La Laura, Laura. Y cómo se enojaba cuando yo le desataba las cintas amarillas. ¿Ves? ¿Para qué no corras? Si yo siempre te alcanzo. Y seguía caminando a su lado sin decir palabras, pateando pedregullos, mirándola de reojo con mi gesto de orgullo. Pero ella no me hablaba, nunca me hablaba, y cantaba muy bajito, tan bajito, que acariciaba con su aliento las flores de papel que a un lado del camino bailaban con su acento. Y todos los pájaros venían a posársele en la voz y le trepaba la dulzura hasta la cara. Entonces sí que me sentía solo, tan solo, y quería romper con la pedrada de mi grito el espejo de su magia, pero no podía. su pequeña voz dolía más que mi alarido en el silencio. Y entonces le decía: perdón, Laura. Y le llevaba la cartera hasta el colegio. Ahora sé que la he querido tanto, tanto. Pero ¿cómo alcanzarla si siempre estuve? Suave como una llovizna de septiembre. Laura era tan frágil como un beso en la frente. Laura era el amor, ese amor que todos tienen. Laura era el amor, Laura era el amor. Que nunca vuelve. Laura, Laura, Laura. Bueno, pues escuchábamos a Rafael Amor, ¿no? Yo creo que ha valido la pena. Antes de que pasemos a otro ámbito de los cantautores, ¿no? Uh-huh. Podríamos mencionar por lo menos a Víctor Jara. Víctor Jara, que fue un gran cantautor, ¿no? Que y poeta, ¿no? Que fue asesinado salvajemente, uh-huh, por la represión chilena, la represión de Pinochet, ¿no? Efectivamente. Y que era chileno como Violeta Parra. Uh-huh. Y bueno, tengo aquí un poema que no me voy a resistir a leerlo, ¿no? Dice, porque es su último poema, ¿no? Que lo escribió estando en el estadio donde fue aquella represión y aquellos asesinatos y aquellas torturas, ¿no? Y dice lo siguiente: somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí 10.000 manos siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? Bueno, era por un mínimo homenaje y al recuerdo de la figura de Víctor Jara, ¿no? Porque me parece que sí lo vale, ¿no? Pues desde luego que vale la pena. Bueno, te había pedido en este pequeño descansito para nosotros, ¿no? Sí. Mientras que la máquina reproducía, sí, que habláramos de las salas, ¿no? De las salas en donde los cantautores han podido desarrollar su obra, ¿no? Sí, bueno, hay unas salas emblemáticas y muchas de ellas todavía continúan. Ahora mismo las principales salas de concierto donde actúan cantautores en Madrid son Libertad 8, Galileo Galilei, Barcelona 8, la Sala Clamores, el Búho Real y la Boca del Lobo. Bueno, pues en algunas cantan cantautores modernos y bueno, pues por otras se van moviendo algunos cantautores como Crae, que bueno, casi podemos decir que tiene su casa en Galileo Galilei, pero bueno, se van moviendo por allí. Hemos dicho antes que existía la Sala Toldería, que uh-huh, digamos que existió en aquella época, que ya no existe. Y hemos dicho que esta colección de donde hemos sacado esta canción es de El Canto Emigrado de América Latina, donde hemos sacado la canción de Rafael Amor, y que el director del proyecto y del libreto es Fernando González Lucini. Hablando de las salas, en la Sala Galileo Galilei, que está en la calle Galileo número 100, el próximo día, martes 16 de octubre, a las 9:30, hay un encuentro con Fernando González Lucini, que es el director de este proyecto, y que tiene un blog interesantísimo en la red, ¿eh?, que se llama Cantemos como quien respira. Uh-huh. Lo recomiendo para todo aquel que quiera saber más cosas sobre los cantautores. Aparte de que él es autor de varios libros también sobre la canción de autor. También tiene un libro sobre Miguel Hernández, etcétera. Bueno, pues en este encuentro con Fernando González Lucini van a aparecer una serie van a intervenir una serie de autores, de cantautores. Son, por ejemplo, Pablo Guerrero, Luis Eduardo Aute, Joan Isaac, Javier Rubial, Javier Batanero, Javier Bergia. Algunos nombres no suenan, otros son nombres más nuevos, ¿no? Amancio Prada, Matías Ábalos, Javier Crae, Antonio de Pinto, Manu Mínguez, Ismael Serrano, Esmeralda Grau, María José Hernández, Francisco Espinosa, Felipe Barrio, Manuel Cuesta, Carlos de Aguín y no sé si alguno más. Uh-huh. Entonces, bueno, yo no creo, son pocos, ¿no? No son pocos. Yo creo que merece la pena. Esto empezará a las 9:30 y yo no me lo pienso perder. Uh-huh. Entonces, supongo que te veré a ti también por ahí. Veremos si puedo, si puedo, desde luego. Estupendo. Si alguno quiere ver a Ramón, ahí puede ir a verle y posiblemente a mí también. Pues estupendo. Y ya digo, estas salas, cualquiera de estas salas, podemos encontrar además información en internet sobre ellas, donde están situadas y sobre todo su programación, pues nos van a ayudar a conocer la canción de autor y a descubrir muchos cantautores, que eso es lo importante. Uh-huh. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos uh-huh. conociendo, ¿no? Uh-huh. Decía un cantautor que es Humet, Jean-Baptiste Humet, un cantautor catalán, decía: a veces pienso que lo más grande que posee el hombre es el hambre de conocer. Pues yo creo que esta es la clave, ¿eh? Debemos tener ganas de saber cosas sobre cantautores, y evidentemente nunca seremos especialistas, siempre seremos aficionados. Pero bueno, pues sí, yo siempre digo que la vida es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y que cuando uno ya no tiene nada más que aprender, pues ya se puede morir o directamente se muere, ¿no? Efectivamente. Pues, estoy de acuerdo contigo totalmente. Pues oye, deberíamos mencionar a las mujeres cantautoras, ¿no? Sí. Antes salió la figura de, por lo menos mencionada, la figura de María del Mar Bonet, ¿no? Sí. Pero hay bastantes más, ¿no? Hemos seleccionado una canción de Cecilia, ahora uh-huh. hablaremos un momento de Cecilia, pero hay más gente, como es Marina Rosell, ¿no? Sí. O como es Inma Serrano, más joven, ¿no? Más sí. moderna. Y o Rosana, Rosana también, por ejemplo. Rosana también. Uh-huh. Y dentro de las primeras y de las más perseguidas por el franquismo está Elisa Serna, uh-huh. por ejemplo, uh-huh. ¿no? Que formaba parte del grupo La Canción del Pueblo, que también estaba Hilario Camacho en este grupo. Mm-hmm. Otro que también sería para hacer, hacer un programa especial, ¿no? Dedicado pues sí. a cada uno de ellos. Efectivamente. Y hoy estás haciendo aquí un poco un mejunje que bueno, sí. pretende ser un poco aleccionador, bueno, para conocer, ¿no? Efectivamente, es una presentación, entiendo yo, para que la gente vaya conociendo y se vaya animando y vaya descubriendo cosas sobre los cantautores. Pues si quieres podríamos directamente pasar a hablar un poquito de Cecilia, que es una madrileña, también conocida, ¿no? Por haber fallecido, por cierto, en la zona de Zamora, cerca de Benavente, colinas de Trasmonte, ¿no? Uh-huh. En un accidente de tráfico, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, también tiene algunas canciones muy emblemáticas y conocidas. Ella se caracteriza también por recibir algunas influencias de la música británica, norteamericana, ¿no? Por cierto, no estaría de más mencionar aquí, por ejemplo, a Simon y Garfunkel, por ejemplo, ¿no? O a Bob Dylan, incluso Joan Baez, ¿no? Joan Baez, efectivamente. Bueno, por que queden mencionados. Sí, mencionados, sí, estos, ¿no? ¿Ves? Entrarían perfectamente dentro de este grupo de cantautores. Uh-huh. Incluso John Lennon, ¿no? O Paul McCartney posteriormente también, ¿no? Pues podrían entrar en el ámbito de los cantautores incluso. Sí, ese es un buen saco. ¿Por qué no, no? Podemos, claro. Ahí cabe todo. cabe todo lo bueno, ¿eh? Solo lo bueno. Sí, sí, sí, claro, claro, claro, sí, para que queremos otras cosas, ¿no? O sea, no queremos que entre los cantautores haya canciones que no nos aleccionen, que no nos estimulen, ¿no? Y nos masturben el cerebro, ¿no? Porque sí, nosotros estamos haciendo un programa onanista del cerebro aquí hoy. ¿O no? Sí, naturalmente. Y el caso de Cecilia, pues esa O sea, esa cerrazón, ¿no?, de la censura y esos problemas los tuvo ella, como otros cantautores. Muchas de sus letras tuvieron que ser modificadas y algunos temas descartados de sus discos, ¿no? Y bueno, habíamos seleccionado Mi querida España. Sí. No sé si para ti tiene algún significado especial, bueno, esta canción. Tenemos que escucharla atentamente, está hablando de esta España mía y esta España nuestra, ¿no? Ahí los cantautores hablan muchas veces de España, hablan muchas veces de nuestro país. Hay canciones que hablan de España, Camisa Blanca, de Mi Esperanza, ¿recuerdas esto, no? Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que esta es una de las primeras y creo que merece la cierto, pena. En ese sentido son hasta herederas casi hasta de Larra, ¿no? Pues sí. De Larra y de los del 98, ¿no? También. Del 98, uh-huh. Claro. Pues vamos a escuchar. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus santas siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estabas seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Escuchábamos a Cecilia. Uy, se nos ha colado aquí, se nos ha colado. Bueno, como decía, escuchábamos a Cecilia. Vamos a ir empezando ya a cerrar el programa de hoy, ¿no? Que ha sido, yo creo, un programa. A mí me ha encantado poderlo hacer. También aquí con el amigo Ramón, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar también un momentito de los cantautores modernos, los jóvenes, ¿no? La gente que en la actualidad, con muy pocos años, ¿no? Yo conozco personalmente a Monchotero. Todo empezó siendo un chavalín de 16, 17, 18 años, ¿no? Uh-huh. Que se puso a hacer canciones con letras de, o sea, con poemas de Gloria Fuertes. Con lo cual, o sea, la vivacidad y la actualidad de los cantautores, yo creo que está fuera de toda duda, ¿no? Naturalmente. Esto es una cosa que les gusta a ellos decir siempre, ¿no? Estamos oyendo canciones de hace 40 años, de hace 50 años y son absolutamente actuales precisamente por esa intención social, por esa intención crítica. Y como dice Ismael Serrano, bueno, pues lo que pasa es que, perdón que lo cite así, dice que las hostias siguen cayendo para el que habla de más. Y bueno, pues es verdad que estos cantautores todavía, pues algunos de ellos están Claramente perseguidos, aunque lógicamente se trata de tapar. Dentro de estos cantautores así modernos, pues podríamos nombrar a Marwan, a Manuel Cuesta, Alfredo González, por ejemplo, Carlos Chauen. Bueno, pues sí, hay, o hay el mismo Albert Pla, ¿no? Que es otra cosa, sí, un poco, es un tío diferente, sí. O el caso de Andrés Molina, por ejemplo, Ángel Petisme, Bebe, ¿no? Que es también un poco otra cosa, pero tiene un tinte cantautor ahí, ¿no? Lo podemos meter perfectamente. Perfectamente. Toncho, ¿no? Por ejemplo, que también ha tenido algún eco comercial, ¿no? O Rafa Mora, Monchotero, que son los que van a sonar a continuación, ¿no? Amigos, por cierto, de aquí del programa, ¿no? Y bueno, si quieres vamos a escuchar una canción que se llama Pasiono. Ellos hacen un tipo de canción de autor que es, desde mi punto de vista, es muy muy muy valioso, ¿no? Que es la canción de poesía, ¿no? Es decir, hacer poemas, hacer canciones con poemas de otros. En este caso, lo que tengo aquí en la mano es el libro disco llamado Viento de Octubre, basado en poemas de Jesús Hilario Tundidor, un poeta zamorano. Y entonces vamos a escuchar, como os digo, Pasiono, ¿no? Esta canción basada en este poema, y que yo creo que es una joya esta canción, sinceramente, y vamos a escucharla. Sí, me gusta mucho. Vine a nacer con olas y tornado de sangre España, fraternal y mía. Crecí en el miedo y ahora todavía recuerdo el mar, aquel que yo he heredado. Toda mi suerte ha sido mi pecado. Mayor y noble, la melancolía. Junto a una profesión que no quería. Y 100 poemas que os he entregado. Tuve a la tierra, sí, de compañera, la hembra por varón y porque sueño. Tengo la humilde sencillez del leño. En llamas queda todo y nada espera. Y amo la paz y el viento y la quimera de los hombres iguales. Y es mi empeño la luz hermosa y perseguida. Y amo tal como es, y amo tal como es, y amo tal como es la puta vida. La puta vida. La puta vida. Pues esto era Pasiono, ¿no? Una canción basada en un poema, como os decía, de Jesús Hilario Tundidor, por Moncho Otero y Rafa Mora. Y bueno, nos va a tocar ya irnos marchando esta tarde de aquí de la radio, ¿no? Pero vamos a despedirnos un poco Bueno, no hemos mencionado a Luis Eduardo Aute. Luis Eduardo Aute. Que sí. Estamos, llevamos toda la hora diciendo, no hemos hablado de Aute, no hemos mencionado a Aute, pues ya está mencionado a Aute. Y bueno, es, la verdad es que supongo que nuestros oyentes le conocen perfectamente. Y bueno, pues no tenemos más tiempo, pues le mandamos un saludo desde aquí. Que nos estará escuchando desde su seguramente. Nosotros hoy para terminar vamos a cerrar un poco, por cerrar de una forma semejante a como hemos empezado, ¿no? Como hemos empezado, con un cantautor al que admiramos, que en este caso empezamos con Paco Ibáñez, vamos a cerrar con Javier Krahe, mordaz, ácido y corrosivo donde los haya, ¿no? Uh-huh. Y en este caso con otra versión de también el que se puede considerar un poco el... No solamente porque lo digamos nosotros, sino porque ellos mismos declaran, ¿eh? Cuando oyes hablar a gente como Paco Ibáñez, al propio Javier Krahe y a muchos más, ellos dicen que ellos, el cambio en su vida fue cuando conocieron la música de George Brassens, ¿no? Entonces, por eso hemos decidido empezar y también cerrar ahora con Javier Krahe, y vamos a escuchar La Hoguera, ¿no? La Hoguera. Que es una muy canción, bien. Como digo, basada, una traducción, ¿no? De una de George Brassens. Pues nada, ya nos marchamos hasta... Bueno, hemos estado hablando también de que podríamos hacer, seguramente podremos hacer una segunda parte de este programa, porque la verdad es que se nos ha quedado un montón muy, muy, muy grande de cosas fuera, ¿no? Que nos gustaría poder haber hablado de ellas y haber escuchado más canciones, ¿no? Y nada, Ramón, muchísimas gracias. Pues, ha sido un placer. Muchas gracias a ti. Para mí será un placer volver cuando tú me lo pidas. Y bueno, pues un saludo a todos tus oyentes. Y bueno, y a los tuyos, si esto al final lo llegas a emitir por tu radio, ¿no? Bueno, pues efectivamente, a mis oyentes de Onda Pedriza, pues si lo emitimos, pues aprovechar para hacer un poco de propaganda de tu programa, ¿no? Sí, tengo un programa que se llama ¿Y de los cantautores qué? En Onda Pedriza, pero no solamente nos van a oír estos oyentes, sino también supongo que cantidad de gente en Japón, en China, porque esto se emite por internet. En Argentina. También en Argentina, donde está mi hija María, a la que mando un beso. En Brasil, donde está mi hijo Pablo, al que mando otro beso. Y en Alcobendas, donde está mi hijo Juan, al que mando otro beso muy fuerte. Muy bien. Pues vamos a quedarnos entonces con Javier Krahe, con George Brassens y con La Hoguera. A la semana que viene. Es un asunto muy delicado, el de la pena capital, porque además del condenado juega el gusto de cada cual. Empalamiento, lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento. Todas son dignas de admiración. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Sé que han probado su eficacia los carchutos del pelotón, la guinda del tiro de gracia es exclusiva del paredón, la guillotina por supuesto posee el chic de los franceses, la cabeza que cae en un cesto, ojos y lengua de través. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. No tengo elogios suficientes para la cámara de gas, que